marchito está lastimado por un amor. Yo tengo un corazón que aquella que lo quiera deberá cuidarlo como se cuida a un nuevo amor. Bastante ya he sufrido para que vuelvan a jugar ni con él. Corazón de madera quiero tener para que no sienta, que no comprenda lo que es amar, que vivamos solos pero muy feliz. Corazón de madera quiero tener para que no sienta, que no comprenda lo que es amar, que vivamos solos pero muy feliz. Yo tengo un tengo un corazón.